Bueno, más que para los espacios cerrados. Las 5 y un minuto, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues decíamos que a esta hora teníamos tertulia y a esta hora pues estamos. Ahora, hola, hola. Sí, ahora parece que sí. Digo, que las 5 y un minuto, ya casi 2 minutos de la tarde, decíamos que hasta ahora teníamos tertulia, las cosas del directo, ¿no? Que también suelen pasar. Y qué recurrente es esta frase para todos nosotros, cada vez que pasa algo, pues echarle la culpa al directo. ¿Qué culpa tendrá él de los errores que podamos cometer? Bueno, ya puestos en marcha, puestos en modo de tertulia, en un miércoles 9 de junio, que por cierto, me decía Antonio, en cuanto a los saludos al inicio de la tarde, me pedía que arrancara este espacio de la tertulia dando las gracias y dando un saludo a todos vosotros por, dice que hacerle un poquito más amena en las tardes y entretenerlo con todo lo que hacemos aquí. Gracias. Sí, hay que darle muchas gracias a mucha gente, a las niñas de los bordes también, que dice que nos escuchan toda la semana. Y a las chicas del té, que dicen que hoy estaban con una tarde complicada, también con una tareilla complicada, y bueno, pues también vamos a intentar también refrescarles la tarde, porque no sé si habéis visto a cuánto marcaban el termómetro. Yo ni lo miro. Hoy es 40 de mayo. Hombre, hoy es 40, ya no podemos quitarme los chivales, yo no había caído en 27 grados tampoco. ¿Cómo? 27 grados. 27 grados, pero en los termómetros de la farmacia van a estar al sol, le marcan algunos más. Sí. A mí el termómetro. La cruz al sol y... Aquí el teléfono me está marcando 33. Espera, que mire el mío. Esto es que Rubén se lo compró en Canarias y el tuyo es de un 33 grados, mi marca es el mío. 33. Es la misma marca, pues en eso estamos. Que bueno, lo que nos queda es calor por delante, estas altas temperaturas, pero bueno, ya como dice Manolo Sierra, ya nos podemos quitar el sayo, que estamos a 40 de mayo. Vamos a arrancar todo este tiempo de tertulia y lo vamos a hacer con un tema que ya el pasado lunes pues ocupó la práctica totalidad del debate, ¿no? Habrá quien en casa o en el trabajo pueda decir, otra vez vaya a hablar, bueno, yo creo que es el tema de la semana, casi del mes, y también es verdad que el lunes lo abordábamos desde el punto de vista más político, hoy más desde el punto de vista ciudadano. Y bueno, igualmente invitamos a los oyentes, a la audiencia, que pueda enviar también pues lo que opina, ¿no?, acerca de esa compra por parte del ayuntamiento del edificio donde se situaba el Pub London, y que a partir de unas semanas o unos meses va a ser convertido en una sala musical de ensayo y grabación. Son 238.000 euros, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el Pleno. Se han pagado, o se van a pagar esta semana que viene, que se firman las escrituras, 38.000 euros y luego dos pagos de 100.000 cada uno, previsto en un principio para septiembre y para final de año, a partir de septiembre, pero con posibilidad de adelantarlo, puesto que Diputación ya ha anunciado que arrimará el dinero por otro lado. Se va a convertir en sala de musical de ensayo y grabación. Miro a Patricia, que está aquí a la primera, a la izquierda. Patricia. A mí me parece muy bien, sí. Y sobre todo a los vecinos les tiene que sentar fantásticamente bien la noticia. Por lo menos le han quitado allí todo el ruido de por la noche. Yo lo veo muy bien. Ahora, también digo, una pregunta, que no se demore en el tiempo como el teatro, que el teatro lo compraron ya hace 2 años y pico y ahí está, que está sin arregla todavía. Yo me imagino que aquellos le tendrán que echar menos dinero y será más rápido, uh-huh. Pero que lo que queremos es verlo en funcionamiento. Yo la verdad que me encanta que lo hayan comprado, porque lo que ha dicho Patri, a los vecinos de allí le va a venir estupendo, porque aquello está sincronizado, está en condiciones, por muy estropeado que esté, le van a tener que echar menos dinero que al otro, y a su vez la música y todo eso va a tener un espacio donde poder trabajar en condiciones. Uh-huh. Pepe. Pues no sé, siempre y cuando no se dejen las ventanas abiertas ni nada, ni a altas horas de la noche, ni lo utilicen como en plan discoteca, pues muy bien, perfecto. Uh-huh. Todo lo que sea hacer cosas para que se puedan tener actividades aquí y desarrollar toda la cultura, pues muy bien, uh-huh. Parece muy bien. Sobre todo, Fran, se matan dos pájaros de un tiro, parece que se matan dos pájaros de un tiro. Ahora yo voy a volver a ser un poco el abogado del diablo, como decía el lunes, pero cuéntanos, Fran, ¿qué te parece? Eso, hombre, en primer lugar, para los músicos y eso, pues se crea obviamente un espacio de, como ha dicho Pepe, de cultura y de creación, que es muy importante. Aquello no tiene ventanas, Pepe. La doble puerta. Y si va a ser un edificio público como lo es, no creo que el ayuntamiento deje que allí se utilice a ciertas horas de la noche. No creo, ¿vale? No lo sé cómo lo harán, pero no creo que hasta ciertas horas de la noche será cuando se puede utilizar. A mí me parece bien, ¿vale? Porque indistintamente de que algunos pueden decir, hombre, es que se parte el ocio nocturno, yo creo que aquel edificio no era el más idóneo para el ocio nocturno en cuanto a que allí hay bloques de piso y había muchos vecinos que se quejaban pues ya de lo que del incivismo de las personas, porque si la gente se tomara una copa y se fuera a su casa, pero es que claro, allí ya estaban pasando cosas que no deben de pasar, claro, y no era culpa ni del local ni de nadie, sino del que se mea donde no, claro, tiene que mearse, o sí, voy a poner aguas menores por no decir otras cosas, uh-huh, ¿vale? Entonces sí, no, yo creo que está muy bien que se matan dos pájaros de un tiro, pero que lo más importante es que el ayuntamiento sigue ganando patrimonio y sigue ganando apuesta por este pueblo para los jóvenes, y bueno, para los jóvenes y no y tan jóvenes. Claro. Si sabes componer con 50 años, tienes la sala allí, ¿vale? Bueno, una sala que también está insonorizada por, claro, su esto de, y el su, problema su de esto no era el la sala en sí, en la discoteca, era la gente que estaba en la puerta. La puerta. Es el triunfo también de una lucha vecinal, de unos vecinos de una barriada que llevaba ya muchísimo tiempo alzando la voz, Manolo. Yo pienso que sí, que de verdad, aparte de que claro, el ayuntamiento en sí ha puesto también mucho para poderlo adquirir. Pero también hay que comprender que los vecinos se han quejado mucho, porque ya no es porque el edificio en sí está preparado a las mil maravillas, pero las personas que estábamos, nos meteremos todos dentro, pues no teníamos bastante, que nos salíamos a la puerta y allí es donde se formaba la del guiri-guiri. Están ahí. ¿Sabes? Dentro del edificio. Y no, en los alrededores, pues ya está. Y claro, lo que ha dicho Francisco, es que ya no era solamente la orina, ni el esto, ni el otro, sino muchas más cosas. Claro, y como estaba abierto hasta las 7 de la mañana, sí, el problema es ese también, que no es como los demás pubs, que era cuando cerraban, cuando ya a lo mejor vamos más pasados de copita y de, claro, no, sí, no estamos más de cachondeo, cuando nos cierran los pubs aquí era cuando se bajaba allí. Pues a partir de las 4 de la mañana, entonces es normal, es que yo no lo aguantaría. Es que tenía horario de discoteca, claro, claro. Que lo tenía. Uh-huh. Para los jóvenes que nos escuchen, las discotecas eran unas cosas muy chulas que había en España. Que se perdieron. Sí, eso no es broma, eso hay que matizarlo. Que aquí nos pueden estar escuchando jóvenes que no sepan lo que es una discoteca. Y bailábamos música lenta. Claro. Pepe. Que hace algunos años que aquellos lo iban a comprar para hacer piso. Y abajo sería un salón comercial o algo de eso, pero arriba iban a hacer piso, lo iban a levantar. Y también no estaban muy de acuerdo los vecinos con eso. La cosa es que al parecer no está contemplada la edificabilidad en ese en ese terreno, y es por eso por lo que el propietario lo ponía en venta, estaba ya negociando con alguien de fuera que iba a comprarlo también para seguir dándole uso de ocio nocturno, hasta sí, que bueno, le ha dado prioridad al ayuntamiento en está este bien caso. ¿En qué posición quedan ahora esos jóvenes que decía Fran de la discoteca? Pues ¿en qué nada posición quedan? Ahora la posicionas en los márgenes de los ríos. Después de las 2 de la mañana. La verdad que, como ha dicho Fran, la mayoría me parece a mí que no saben ni lo que era una discoteca, ¿eh? La mayoría de los jóvenes hoy en día, porque las discotecas hace ya muchos años que han ido desapareciendo. En otros pueblos esos ocios se los han ido llevando a los polígonos industriales, en otras ciudades sobre todo. Al cine. Porque es donde menos molesta. Tienen que tener en cuenta que a lo mejor no molestan, sino es como se sale de esos bares a ciertas horas de la noche, ese transcurso en el que todo el mundo salimos, Vale, me voy a meter yo también porque yo he ido y he salido. Vale, yo también, además soy joven también. Vale. Yo me considero. Y entonces el problema está ahí. El problema no está ahí. Casi todos esos locales, sobre todo este del que estamos hablando, estaba muy bien preparado. El problema es cuando llega la hora del cierre y se va. Y el problema son también que es un sitio donde se venden copas, y tú sabes que donde se venden copas, pues la gente sale un poco más contenta y por eso el problema es la educación el comportamiento. Si tú sales de una discoteca o de un pub a las 4 de la mañana y sales y miras un poquito hacia arriba y ves que hay pisos y está la gente dormida y niños dormidos, gente mayor que no puede dormir nada más que el primer sueño, y ya después si lo despiertas a las 4 de la mañana o a las 3 ya después no duerme ya hasta el día siguiente, pues si pensaran un poquito en eso, pues irían calladitos cada uno para su casa, que se quede todo el mundo hasta la hora que quiera en la calle, pero tenemos que pensar eso. Parece complicado, y no solo en Ubrique, eso es no es un problema de los ubriqueños, un problema en general. Y el poner una sala en un polígono industrial, pues tiene también su problema, que es que pues alguien no tendrá que beber para coger coche para ir a esa sala. De todas maneras, nosotros tuvimos el Superzoo, la zona de aquí tenemos, tuvimos y tenemos, que aquello tiene pub y tiene locales incluso con licencia de discoteca que pueden estar también hasta esa hora. Y yo creo que funciona poco, ¿no? No lo sé. Claro, porque eso es como todo, las modas y los sitios y van cogiendo diferentes sitios. Unos van cogiendo más auge, otros menos, y todo depende de lo que el empresario o los empresarios inviertan y lo promocionen y lo tengan bien cuidadito. Y las condiciones que lo tengan también, porque todo eso yo te digo que influye. Tú la zona del Hipersol la tienes bien preparadita en cuanto a los pads son agradables a la vista, porque algunos lo que tenían era un pintado, una barra y poco más, y cuatro dibujos en la pared, y tú, yo digo que tú los preparas bien preparados, yo creo que la gente subirá allá arriba, ¿no? Es cuestión de... es un negocio, y si lo sabes promocionar bien y lo sabes cuidar bien... Pero es que ahí también en la movida está el motivo económico, ¿no? No es lo mismo que tú te metas en un pajo, te cobre la copa, no sé lo que la cobran, tú que... 5, 6, 7 euros, 3 euros, no sé lo que cobran. A que puedas coger una botella de ron y una de Coca-Cola y te pegas tú. Eso es lo de toda la vida. Por eso te digo que también va en que arreglen también sitios para que la juventud pueda ir y no le suponga Esa es la pregunta del millón, ¿vale? Porque además hay gente que cuando ya tiene un poder adquisitivo a lo mejor no te vas a ir a una plaza, pero cuando no lo tiene, pues te buscan la vida de esa manera. Bares enfocaba a la juventud a que fueran más económicos, igual que ponen las peñas o ponen las asociaciones o ponen, pues que diga, vale, se autoriza a abrir este bar pero con una tarifa de precio para que la juventud. Claro, pero sea más eso asequible llega para ellos. Al alquiler del local, al camarero. Y eso ya la copa, de todas maneras, aquí, en Ubrique, creo que no está cara, porque creo, no sé si ahora habrá subido con las cosas de la subida de los refrescos azucarados, habrá subido más, pero aquí una copa, creo que vale 4,50. Pues por ahí, según la hora, te cobran la copa. Si son las 3 de la mañana, te la comprarán a 3 euros, vamos a suponer. Son las 4 de la hora. Como la luz, Pepe. Pero eso hace mucho tiempo ya. Yo vivo copa, no lo sé, pero. Eso hace mucho tiempo ya, ¿eh? O como la bolsa, ¿no? Cuando más demanda. Sí, exactamente. Más usted cobra la copa. Aquí en Ubrique también hay sitios donde te cobran la copa. Depende de la hora que haces, la gente. Depende del individuo. No, hombre, broma. Pero bueno, sí parece que el ocio nocturno está relegado ahora a la zona de esos locales que dice Pepe han existido. Reguerita era un buen bar para eso, era un buen bar en el que te pedías un medio y consumías en un bar y te gastabas prácticamente la mitad en una copa. Por eso. Había una forma de un medio, tú sabes lo que un era. Infantil, ¿no? Bueno, no lo sabes, no lo ves tú. Yo pedía la hormiga atómica, pedía media Coca-Cola y te llenaban el medio vaso por creo que eran 50 pesetas. Era la mitad de un medio algo parecido a ello. Un medio llegábamos dos personas y nos pedíamos dos cubatas, entonces te echabas el vaso de tubo con tu hielo para cada uno y cogía una Coca-Cola para los dos. Para los dos, exactamente. Y entonces la copa te costaba más barata. Y eso en el Reguera hasta que lo cogió el nuevo dueño, era, vamos, yo iba no por el medio, sino por el ambiente, ¿no? Que aquello se llenaba. Pero, y además eso se ponía bien y estaba bueno, al principio iba por el medio. Al principio, ya después no, ya después han dicho, pues a cerrarlo y lo ha cerrado y ya está. Y ya está. Pero la verdad que... O te ibas a la cabaña del tío Tom y te tomas allí tu vinito. Es que antes teníamos más recursos, ahora... Que por cierto, ahora están abocados toda la botella. Que ahora sí, sí. Yo digo que ahora sí. Desgraciadamente. Si se van a ir la gente allí al Hipersor, que lo más normal es que cojan y se vayan allí al Hipersor y por aquella zona, que es cuando más, en verano es cuando más fresquito estás por allí, que nos hagan los destrozos que hacían cuando venían para abajo, que venían haciendo errores. Por lo menos que contemplen un poquito. Que se mantengan. Pero bueno, los sitios de botella no están cerrados todavía, están prohibidos, ¿no? Están por no, ahora mismo la gente tiene que tener en cuenta que si lo juegan haciendo una botellona en un sitio que no sea la botellona, exactamente. Ni estado de alarma ni nada. Esto no tiene nada que ver con los estados de alarma. Esto es que está prohibido beber alcohol. Está prohibido en la calle. En la calle y da igual que sea coronavirus como que no. O te lo bebes en la zona de la botellona, que ahora mismo, como dice Patri, no te lo puedes. Están cerrados. Porque está cerrado. Ahora mismo están cerrados. No te lo puedes beber, ¿vale? A no ser que te vayas a los 20 pilares y allí hacen de todo. Y desde aquí, pues hombre, estamos abiertos a escuchar propuestas para papá. Sí, es lo que digo. Por cierto, dos apuntes. Dani Olmedo nos dice que concretamente estamos a 35,2 grados, o sea, ni 27, como decía Pepe, ni 33, como decíamos nosotros. Estamos a 35,2 grados. Lo que diga Dani va a mí. Hombre, yo, si de alguien me fío en este sentido, es de Dani, ¿no? El teléfono ese se ha muerto, porque el mío se ha muerto. Está siguiendo en Dani no ha cogido la información del teléfono, la ha cogido de su estación meteorológica. Claro, él va un paso por delante. Claro. Que bueno, pues cerrado el capítulo de London, a no ser que como dice Fran, ¿no? Que los oyentes pues nos puedan plantear alguna de sus sugerencias, ¿no? Que pueda haber, pero bueno, todo parece que está relegado a la zona, ¿no? Del Hipersol. Ahora vamos a hablar de una cosa, Fran, que como se suele decir, aquí se dijo ya, ¿no? Aquí se habló. Ayer concretamente. Es que parece como que ya es algo que dábamos por sentado y tal y cual, porque lo hemos hablado ya aquí en alguna que otra ocasión, y es la no celebración de la feria como tal, ¿no? La feria tradicional que, como todos entendemos, en el día de ayer todos los alcaldes y alcaldesas de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz anunciaban que no va a haber feria como tal. Puede haber actividades, puede haber atracciones de los cacharritos, ¿no? Para los pequeños, atracciones infantiles. Pero no va a haber alumbrado, no va a haber caseta, no va a haber esa feria. Le damos primero la palabra a Fran, ¿tú qué vas a decir? Que yo ya lo dije, ¿no? No, hombre, no es que lo dijera, sino... ¿Por qué? Porque, vamos, yo creo que me equivoco más que acierto, ¿vale? Sino es más o menos lo que se podía intuir de que todavía estamos saliendo. Sí. Sería una irresponsabilidad, no, bueno, no una irresponsabilidad. O sí. Mete a tanta gente en una caseta, ¿comprende? Seguramente, y lo voy a repetir, cuando estemos en agosto esto estará muy relajado y la gente estará diciendo lo que diga que y mi feria. Pero es que una feria no se organiza en dos días, ¿vale? Tú puedes a lo mejor tener hablado a los cacharritos, esto, lo otro, pero organizar una feria, llenar una caseta municipal de actuaciones, organizar una feria como Dios manda, pues ya el concejal de turno tendría que haber estado liado ya hace dos meses con ella, prácticamente, para hace tiempo. Los contratos ya estarían casi firmados. ¿Qué es la sensación? Y de aquí hago otro de mis vaticinios, pues que va a haber nuestra particular feria. Será en la Avenida España, será de otra manera, será no como una... Incluso la gente se vestirá de flamenco. Los sevillanos lo han tenido, la feria. Está, en cualquier barrio, en cualquier local que tú alquiles con tus amigos, porque yo, con el ritmo de vacunación que llegábamos, y desgraciadamente hablando del COVID, teniendo que lamentar, desde aquí le mando el pésame a esa familia que él es amigo mío, y... para que la gente entienda por qué se cancela una feria son por cosas como, se sigue llevando cosas. Se sigue llevando vidas claro. El COVID. Antes de darle la palabra a Pepe, hoy se ha anunciado que la Sierra de Cádiz baja a partir de esta medianoche, a partir de mañana, a nivel 2 de alerta sanitaria. Esto quiere decir, esto afecta básicamente a los aforos, sobre todo en la hostelería, que ahora puede haber 6 personas en las mesas dentro, 8 fuera, 75% dentro y 100% fuera, pero no cambia nada en cuanto a horario ni cuanto a posibilidades, solo los aforos sobre todo. Dice un oyente que, como Sebastián dice, que como sigamos hablando también del Reguerita, lo vamos a llenar esta semana. No, porque está cerrado, desgraciadamente está cerrado. Porque si no, yo estaría trasido ahora, no los domingos. El Reguerita es la que yo invito a todo el mundo a que vaya, indistintamente de eso. Lo que no sé si le van a poner un medio, pero que claro, no, que lo visiten. No, Antonio, ábrelo. El Reguerita estaba muy guay, era claro, cuando se habla del ocio nocturno, los que habemos aquí hemos tenido mucho ocio nocturno, gente que está hablando, y era otra forma distinta, era muy diferente. Pepe, feria no. La feria no, y sí, la feria es una pena que no haya feria, pero bajo las circunstancias que estamos viviendo es preferible de que nos esperemos un poquito más y lo pasemos lo mejor posible. El que quiera feria o el que quiera animarse un poquito, pues se vestirá de ahí en la avenida de flamenca. Los bares pondrán 4 farolillos, como que no me extraña, que será lo más seguro, que adornen un poco los bares, y ya después que cada uno se monte la feria como fuera o como quiera. Manolo, sí. Yo estoy totalmente de acuerdo como está diciendo Pepe, porque la verdad es que de otra forma no lo veo, no sé, que traigan cacharros solamente para niños pequeños y esas cositas así, pues mire, todavía podría mejor, pero es que de otra forma se nos desmadra. Patricia. Yo creo que es lo mismo en Campo de Fe. Sí. Siempre lo he dicho, que cuando vuelva a la feria, quiero la feria, la feria de siempre, no con restricciones, no con... Y entonces que haremos lo que... Bueno, la gente que no esté trabajando a lo mejor se va, o lo que estamos diciendo, ¿no? Todos, ¿no? Montaremos las pequeñas ferias en nuestras casas o en nuestros locales donde vamos... Pero que yo lo mejor que veo es que no haya feria. Lo que sí, a lo mejor lo que dice Manolo, que pueda haber alguna atracción para niños, porque los niños están esperando como agua. Hombre, y el kiosco del turrón, hombre. Una poquita de cintita. Y va a tirarle los 20 céntimos, a ver si cae. Pero yo digo una cosa, os planteo una pregunta. Yo por intentar ver todos los puntos de vista. ¿En qué posición quedan aquellos caseteros, aquellos que gestionan una caseta y que van a ver, por un lado, que os están viendo ya que no hay feria, y por otro, que al final la feria se va a montar en la avenida de España? ¿En qué posición quedan esos? Yo, hombre, la verdad es que no quedan en ninguna posición. ¿Por qué? Porque un bar paga sus impuestos todo el año. Y ya, si les quiere poner farolillo a su bar, pues que se los ponga. Me imagino que el aforo... Hay caseteros... Perdona, Pati. Que según el nivel que estemos, también van a tener más o menos aforo, y se va a llevar a cabo, porque yo me imagino que tanto la policía municipal como la Guardia Civil estará controlando. Me imagino la avenida llena. Sí, la avenida estará llena. Si dentro del bar no habrá nadie... Pero lo que me vengo a referir es que si al casetero le cobraran algo, dijeran, pues mira, para que usted guarde la caseta para el año que viene, le tenemos que cobrar una fianza de no sé qué. Pues entonces diría, vaya cara dura, yo estoy pagando. Pero si no le van a cobrar absolutamente nada, incluso va a tener su privilegio de que si estaba en la posición 1 para el año que viene, va a seguir estando, porque no es claro. Como si no avanzara. Pues entonces, pero... Lo peor sería que le cobraran algo y abrir la caseta allí de mala manera y dijeran, pues en la avenida también. Entonces él se sentiría también un poco agraviado. Si va a seguir teniendo las mismas condiciones que en años anteriores y todo eso, Pues no, entonces los cafeteros yo no creo que se enfaden por nada de eso, porque, hombre, se enfadarán, claro. Están, claro, están perdiendo un año. Pues, están perdiendo un año. Se van a enfadar. El año pasado más o menos lo puede entender, porque tal, pero es que este año va a haber feria, como decimos en la... Pero ten en cuenta que es que no hay cafetero. Es que no hay cafetero. Porque el cafetero es, en el momento que te dan una caceta, eres cafetero. Cuando no te la han dado, no eres cafetero todavía. ¿Vale? Exactamente. Que no es un negocio que lo ha cerrado y... sino que... que es nuevo, yo lo veo bien que lo hagas así, ¿eh? Uh-huh. Y lo van a hacer más en una, todos los pueblos de la sierra, que son los que están unidos prácticamente, para hacerlo así, para no celebrar ninguna feria, ninguna de eso, que lo veo. Sería, perfecto, sería veo partidario, por ejemplo, de llegamos a septiembre y que, por compensar, ¿no?, a los caseteros, que se organizará algo, no sé, Plaza de Toros, como por ejemplo va a haber un festival el 10 de julio. Hombre, yo, mira, siempre y cuando se guarden la distancia y las condiciones que exige la ley, pues por mí, nada, adelante. Yo también, pero claro, es que en una caseta es muy difícil guardar las distancias y las condiciones. En una plaza de toros es muy sencillo. Pero también te dirán que como ahora han hecho muchas cosas, que los hosteleros no han estado de acuerdo con las cosas que han hecho, permitiendo unas cosas por un lado y otras por otro que no. Ellos pueden decir, vale, yo monto mi caseta y la monto igual que un bar. Si el bar puede tener 10 mesas dentro a 8 por mesa, pues yo monto 8 mesas y tengo 8, no dejo entrar más nadie y hago mi feria. Así que eso depende de lo que... Claro, pero es que eso tampoco yo creo, entre comillas, no entiendo, ¿eh?, que tampoco le conviene. Que no sé, por eso, claro, te digo que no sé, le conviene... si tiene 8 mesas y tiene, son 6 por mesa... dentro de locales son 6 por mesa. Por mesa, ¿vale? En el momento y que tú la persona se está toda la tarde sin sentar y no... Sí, seguramente cuando sea esto, claro, cuando llegue el momento de la feria, las restricciones serán todavía mucho más livianas. O sea, me vengo a referir que puede que los aforos sean mucho más grandes. Pero un poquito... Pero claro, es que tú no te puedes poner ahora a decirle al casetero, te lo voy a cobrar y cuando llegue el momento de la verdad... Claro. ¿Tú no sabes cómo va a ser? Por eso decía Frank, que a lo mejor un evento en algún lugar como la Plaza de las de Toros, que se pueda organizar un poco con más premura, ¿no? O más rápido, y que a lo mejor pueda contentar también a ellos. Mira, yo he estado en casi todas las novilladas y las corridas de toros que se han dado. Y yo, la verdad, ha habido una orden perfecta, maravilloso, tomándote tu temperatura, tomándote tus cosas y diciéndote, escucha, que ahí no te puedes sentar, que te tienes que sentar ahí. Y cuando no ha venido la policía y te ha quitado de allí, te ha dicho, ahí no puede usted. Cosas que ese orden sí se ha llevado aquí a rajatabla en Urique. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo lo digo porque lo he visto y lo he vivido. Y yo, y un chico. He ido con mi mujer y ella tenía que estar allá. Fíjate, a mí me pasó exactamente igual. Y un chico que se quitó, un hombre mayor, se quitó se subió en lo alto de la plaza de toros, estaba casi al final, que no tenía nadie alrededor, y se quitó, el hombre, me imagino que le molestaría o no puede llevar la mascarilla, se la quitó y llegó la Guardia Civil y le dijo, ponga usted la mascarilla, y dice, si es que no tengo nadie, ponga usted la mascarilla. La verdad que en cuestión de la plaza de toros, chapó. Incluso yo he llegado a ver en una de las novilladas un hombre, que es lo que dice ella, se quitó la mascarilla y se puso a fumar. Y aquello no tardó, la policía en estar allí, nada. Es que no se podía fumar. Lo cogieron y le dijeron, ¿quiere usted fumar? Le gusta la calle. Una pregunta, ¿se puede fumar en las terrazas de los bares, por ejemplo, no, en la avenida? No se puede. No se puede fumar. Pero claro, ahí está ahí está el truco, ¿no? El ponerte de pie a 2 metros. A 2 metros. De la terraza. Pero lo que es sentado en la terraza del bar, no puede. Pero de pie, sí. Pero se fuma. Y en el banco también. ¿Se fuma? Pues sí, Pepe va por otro lado. A dejar un poquito de fumar. Y si quieres fumar, a lo que tú has dicho, ¿no? Levántate y vete a otro sitio donde no esté. Que le dijo la policía. Porque es que ya tú coges, estás sentado en una mesa y te sientes el humo, el olor al humo por detrás y dices, yo estoy sentado todos los bichos aquí comiéndome vivo. Y te molesta, ya te molesta. Antes me daba igual, ¿no? Pero ahora ya, como sabes que se puede contagiar, pues te molesta. Y si estás con más niños pequeños, eso pues peor todavía, ¿no? Pero sí, es que es curioso, mira, hay mesas que están justo pegadas al lado de los bancos, y a ti en el banco no te pueden decir nada, puedes estar fumando. Al revés, utilizan el banco. Pero, y entonces, hay gente No, ese era el YouTube normal, era la mesa de al lado. Se pone cerca del banco para estar con el grupo y poder irse fumando para poder fumar en el banco. Tenemos mensajes de oyentes. Jesús promete que este año va a ver la feria, pero que la va a ver como siempre, dice, por foto. Es que Jesús no es tan brillante como de los que no le gusta. Y otro oyente plantea una cosa que me parece interesante que abordemos, que le encantaría que se pueda celebrar en septiembre el concurso de pintura al aire libre. Claro. Vale, pues mira, eso no tiene por qué, por qué quitarlo. Eso tampoco... A mí está me distanciado, está lejos, se puede hacer perfectamente. Sí. Yo eso la verdad es que lo veo, si eso se puede hacer. Creo que lo hagan bien porque eso es al aire libre. Ahora, que no vayamos a masificar todo después. ¿Sabes? Que a la hora de entregar los premios, que cierren los premios y que todo eso, que se tenga un poquito de respeto Pero no lo pongan en la plaza para que todo el mundo no tengamos que estar allí en medio. Claro, Fran, te digo, porque no te has pronunciado. Es, digamos, lo que habría que buscarle una refórmula, ¿no? A la entrega de premios, que es donde más masificaciones puede haber ahí. Pero sí que, si se están buscando alternativas a muchas cosas, yo creo que a esta Claro, es que aquí bien, estamos hablando con el actual... Con los índices actuales, si el concurso de pintura fuera mañana, en septiembre... No sabemos. En septiembre se supone que ya está la inmunidad de rebaño. Han pasado ya muchos meses. Estamos viendo el ritmo de vacunación fantástico. Que no nos contagiemos en julio y agosto. Exactamente. Se puede. Las vacunas están haciendo efecto. Hace poco ha salido un informe de las residencias de ancianos con un 98% de efectividad. Algo que es para alegrarse. O sea, sabes que la vacuna es efectiva. Y nos están vacunando a mansalva y rápido. Entonces, en septiembre, no sabemos si esas medidas van a ser un poco desproporcionadas o van a ser ajustes. Sí. Por eso no podemos aventurarnos. Ahora, hoy en día, pues sí, se podría celebrar el concurso del aire libre. Y como tú dices, cuando se dieran los premios, pues solo podrían entrar los jueces y poco más. Claro. Y después en la plaza del ayuntamiento, pues tendría que tener un aforo y sería... Tendría que estar allá y que dejara pasar la organización a la gente eso si fuera este sábado. Si se puede ser optimista, ¿no? De cara a mí me cuadra hasta para el... Yo desde que empezó el periodo de vacunación lo he dicho aquí, que esto iba a cambiar muy rápido. Pero no es porque yo fuera más listo que nadie, sino porque he visto lo que ha pasado en Israel, he visto lo que ha pasado en Gibraltar, he visto lo que está pasando en Estados Unidos y da el optimismo que cuando estás vacunado el país empieza a cambiar, no un cambio drástico, pero sí empieza a cambiar notablemente. Uh-huh. Hace falta que cambie. Claro, lo que pasa es que lo que yo siempre digo, que lo que se puede temer es ahora que nos dan la libertad que nos van a dar para poder vivir o irnos a la playa o irnos donde nos dé la gana, pero no abusemos. No abusemos porque después podemos tener consecuencias. Uh-huh. Y eso que vamos con la vacuna, vamos, como yo siempre digo, viento en popa. Pero a toda vela. A toda vela. Eso es una buena noticia. Sí. Decía, Fran, lo de Estados Unidos, yo esta misma madrugada he visto semifinales de conferencia de la NBA en Utah y estaba el pabellón completo. Es verdad que estaban todos con la mascarilla, pero estaba lleno el pabellón. Creo que sería un 80-90 o el 100% ya del aforo. Seguramente que para entrar dentro del estadio le habrán pedido una vacuna de una partida de vacunación. Claro, sí. Que no es como ahora que vemos en los campos de fútbol con el 15, el 30, el 20%, pero sí, se nos acumulan los mensajes de los oyentes. En cuanto a la feria de las casetas, lo que yo decía, Eli, recuerda que hay caseteros que montan año tras año y es importante para sus economías, dice. Sí. Y se pregunta, ¿qué diferencia hay entre un chiringuito en el Palmar y una caseta? Pues mira, te explico, ¿vale? Te explico. El chiringuito en el Palmar, todos los chiringuitos tienen que ir bajo reserva y tienen un aforo limitado, te cobran un pastón, porque además la reserva es... la reserva es la mesa, ¿no? Si vas con botella, si es un chiringuito de esto de toma que toma, pues a lo mejor hay chiringuitos que oscilan desde los 85 euros hasta los 100 euros con una botella y con el aforo que tenga que estar en la mesa. No van a hacer botellón a las criaturas. Entonces, es lo que yo te digo. Y los chiringuitos de playa, pues son chiringuitos de playa como están los bares. Pero lo que es de zona de ocio, de los chiringuitos de zona de ocio, van, te lo digo porque lo intenté de reservar un día y aparte no hay reserva. Claro. Para junio, con la tortilla de papa y los filetes de empanada. Y mira, y si fuera, y esta muchacha llevaría razón si fuera una sola caseta. Hmm. Tú tienes una sola caseta y la puedes controlar. Pero si tiene 8, 9 o 10 casetas dando a una misma avenida, dime tú cómo controlas esa. Pues igual que, se, que está la gente en la avenida, exactamente, sí, pero, igual, pero, ¿no? Seguramente. A la caseta a comer. Seguramente cuando sería llegue el momento por de la verdad. Cita, por eso, con cita o con lo que. Como, seguramente cuando llegue el momento de la reserva, verdad, esto que estamos hablando, lleve razón esta muchacha. Sí. ¿Por qué? Porque, sí, porque estemos lo que yo he dicho, igual que los baños, animal, porque las restricciones de que pero es que ahora mismo no puedes aventurarte a decir lo voy a hacer. Que sí, lo voy a hacer. Bueno, voy a al final tú verás que al final llueve en septiembre y no hago la feria. Uy, que no hemos librado una feria mojada. Por eso, me voy a montar la caseta. La del año pasado hizo calor y esta también. Y verás tú, cuando la que nos llegue la abuela. Pues, que pegado, aquí han llovido 4 días de feria y las criaturas pues, la han arruinado. Me hace gracia una cosa, ¿verdad? Porque Fran siempre, cuando hablábamos de mirando al futuro, decía, la tercera ola viene, la cuarta ola viene, y ahora no mira nada. No, no me entola, ¿por qué? Porque, es más, mira, si sacáis el archivo de cuando levantaron el estado de alarma, dije yo, bueno, se ha levantado el estado de alarma, mira, los números han bajado, pero notablemente. De un índice de prevalencia que teníamos de 188, estamos en ciento y pico. En 140 y 114 estamos. Sí, bueno, ha bajado una subido un poco, pero bueno. Los únicos que han subido han sido Valencia 3 puntos y Andalucía 8 puntos, pero que no es nada comparado con lo que ha bajado a nivel nacional. O sea que la vacuna funciona, ya está. Uh-huh. Que era cuestión de esperar que estuviéramos vacunados, nos ponemos mal. Claro. No y que vacunados. Llame la gente y pida cita y se vacune. Que no pasa nada. Yo me vacuné el lunes, nada. Yo nada. Creo que este país. No te lo notas, ¿no? Pero no, estamos notando nosotros un poquito rara, ¿eh? Yo creo que este país. Me está yendo de la inglesa porque me han puesto las Pfizer. Además, para las personas. Este país no está concienciado con las vacunas. Sí, nosotros no tenemos que hacer concursos de lotería ni nada de eso para vacunar a la gente. Pero ya se ven los estadios que están vacunando llenos de gente claro, vacunándose. En Estados Unidos, como están los trumpistas, que Trump dijo que la vacuna era un rollo macabeo, pues Torque tenía ese sentimiento. Pues no se vacuna y entonces allí tienen un verdadero problema porque hay un 30% aproximadamente de la población que es muy reacia a vacunarse. Eso en España no nos parece pasa que no. No, y aparte de eso hay una cosa también que yo no sé si ustedes lo habéis visto, que es que precisamente aquella persona que se vaya ahí, por ejemplo, un mes de vacaciones a un sitio determinado se puede vacunar fuera. Tu ambulatorio no te han llamado, entonces puedes dar tus datos para que cuando estés allí te vacunan. Eso también vale. Ya están vacunando. Eso al respecto, que no estaba tú aquí, eso al respecto, yo me acuerdo también cuando empezaron las vacunaciones, antes de que empezara, que sacaron unos índices que decía que el 60% no se iba a vacunar. Y yo decía, tú no te preocupes, que cuando empiece la vacuna vas a ver tú el 60% dónde está. Pero eso me remito. Fíjate. Yo, mira, yo tú sabes por qué me he vacunado, porque sé que me van a regalar un pedazo de vacaciones y ya tengo que llevar certificado. Que nos dice Antonio lo que decíamos de fumar en las terrazas, Pepe, nos copia y pega directamente del Boja. Dice que no se podrá fumar en la vía pública ni en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros. Es decir, entonces el que se sienta en el banco no respeta los 2 metros. Claro, que está prohibido fumar solo si se pueden mantener esos dos metros. No solo es en las terrazas, es en la calle donde no, porque por mantener 2 metros, pues ya me dirá. Y luego hay, de cara otra vez al mes de septiembre, aparte del concurso de pintura, 2 oyentes diferentes que coinciden al preguntar por el toro del gallumbo. Es una actividad al aire libre, se podría hacer. Es que ya no es que sea al aire libre, ya ahí que sí se va a dar mucha gente. Ya mira, una masificación, sí. ¿No? Ahí el único gastazo va a ser toro, pero los demás van a estar amontonados los polletes. Y además es que solo hay un sitio donde amontonarse, sí, prácticamente. Por es desde jardín. La calle de Zoom entera. La calle de Zoom entera. Está un poquito allí en la parte del Toledo, un poquito, y pero la masificación va a estar ahí. Esa actividad hay que esperar al año que viene. Eso es muy difícil. Lo siento. Esa actividad, la verdad, lo veo muy difícil. Muy difícil. Sí. Muy difícil. Y seguramente muy cuando sea el toro del gallumbo, vuelvo a repetirlo, los datos harán que a lo mejor se pudiera exactamente haber, pero exactamente, correcto. O que la gente de la asociación o del colectivo esté por la labor de organizarlo. también. Pero funciona, claro, ahí van a pelear cada uno sus intereses. No, pero, el colectivo, siempre y cuando nos lo autoricen. Claro, fíjate, autorización por el aire libre, es por la masificación. Exactamente. Dentro de dos semanas se va a hacer aquí un campeonato de automovil. De automovil. La subida de Ubrique. Que también. Si tú te das cuenta, los organizadores han tenido que hacer muchísimas cosas para que se pueda hacer. Entre otras cosas, eso no es la calle Jesús, es una tierra. Llevan trabajando ya, yo no sé cuántos meses llevan ya trabajando sobre este tema. Aunque sigue siendo al aire libre. No quiere decir que Jumbo no lo estén trabajando, sino que es que es muy diferente. El espacio de la subida no es el espacio de aquí. Ahí hay kilómetros donde tú puedes poner y ahí hay metros. Es que no hay kilómetros y va a haber gente que te diga tú puedes pasar, tú no puedes pasar. El espacio que hay, la policía seguro que tiene que estar allí. Igual que el de la Plaza Toro, que le tuvo que llamar la atención al de la mascarilla y al del cigarro. Seguro que tiene que haber gente allí. Eso seguro. Eso garantizado. Lo que pasa es que están las normas para más de uno, ¿no? Para no cumplirlas, exactamente, para más de uno. Eso es el que no las quiere cumplir. Por norma general somos gente muy civilizada en este pueblo y en todos los sitios. Pero hay gente que las normas las tiene para saltárselas. Sí. ¿Vale? También. Y algunos... Al igual que pasa con la feria que decimos, de que en dos días no se puede organizar una feria, yo creo que el colectivo del Toro del Gallumbo no podrá organizar en dos días tampoco una suelta. O sea que seguramente debería estar ya gestionando. Y si todavía no ha dicho nada, todavía no está, pues no puede hacer gestiones. Hombre, yo me supongo que ellos ya estarán haciendo sus gestiones, estarán, pero es que es difícil, es imposible que lo puedan llevar a cabo, es muy difícil. Porque es muy poco espacio para tanta tantas personas. Pero lo deberían de estar gestionando desde ya seguro. Bueno, porque los hierros los ponen dos semanas antes. Sí, pero el tema de los toros, la ganadería... No, la compra de toros no, porque las compras de toros ahora no, que al final ahora están baratos los taurinos. Ahora te dan te venden los toros, los últimos toros que hemos tenido eran toros de lidia, de plaza, de toros, por eso... Te digo que no hay problema porque la ganadería están deseando de que le compren un toro. Sí. Que por eso no, yo creo que es más que nada por la masificación, sí, y que lo pueden estar pensando. Que el personal que se mete. Es el espacio que lo van a desarrollar en, porque por lo demás, ejemplo, todo el casco antiguo, pues mira, pues a lo mejor. Por lo demás, porque hay muchos sitios donde se puede. Sí, sobre todo abierto. Pero exactamente, pero ellos tienen la suerte de que es abierto y seguramente. Cuando lo vayan a organizar, los índices no serán tan esos. Nos dice, claro, pero organizar esto tiene un tiempo. Nos dice, bueno, que vean lo de la carrera como se gesta y que lo echen por allí por la gasolinera y vuelven a decir que todo. Allí tiene más peligro. Allí arranca más fuerte. Dice que Diego dice que el personal del Toro del Gallumbo no para de trabajar todo el año, trabajando y hablando. Y otro oyente nos dice que no es solo lo que estamos hablando, sino también llevarlo a pleno, la celebración de cartelería, patrocinadores, y si no están haciendo esto ahora ya en junio, ya pues no va a haber Toro del Gallumbo. Ellos ganan mucho dinero con la directiva, porque no se iba a hacer, claro. Es que es imposible, es que ellos mirándolo bien van a hacer unos gastos que después no van a servir para nada. ¿Por qué? Porque claro, no lo van a dejar, entonces bueno, tiene que mejorar también, muchísimo la cosa. Lo tienen que aprobar en el pleno, que sí, y siempre a esta altura el pleno está aprobado, claro. Ya están ya los toros ya anunciados, o sea que si no hay noticias es que no va a haber Toro del Gallumbo en este 2021 tampoco. Y luego Rocío nos manda una foto y comenta que qué opináis de que lleve un mes en los olivares y se pasen la pelota unos a otros, dice, y nadie hace por quitarlo. Os voy a enseñar la foto, es de un sofá que está allí en, no sé si sabéis, que está ahí en la zona de los olivares. Pero no es una finca privada. Claro. Eso es lo que no sé. Yo, Si es una finca privada, no puede tener allí el hombre del sofá, me va para dormir la siesta. La cosa es que dice que está en medio de. Ya con algunos años en el cafelito me hacen falta más datos para poder opinar de una foto. Es verdad. Porque luego. Con solo con una foto no se puede opinar, porque el sofá puede estar allí, esto es de una finca privada, y entonces que ya tú le dices a uno. Mira, hablando de ahora si ya es pública, pues ya se puede abrir otro debate. Claro. Hablando de basura y de cosas, Mira, me hacen saber unas personas que viven en la calzada, que lo comentaré aquí por si hay alguien que vive en la calzada, que es que hay vecinos que tiran la basura cuando se van a ir a trabajar a las 7 de la mañana, y ya el contenedor, y ya está haciendo calor, y ya las cosas huelen. Pues que la basura que sale, mira, se saca a las 8 de la tarde, no a las 7 de la mañana ni a las 8. El horario de basura es de 8 de la tarde a 10 de la noche. Y son multas de 750 euros. Y otra cosa que me ha dicho, los boquetes que tiene la calzada. Dice que es horroroso, que a veces se pasan los del ayuntamiento a ver los boquetes. Pero yo pienso que esa denuncia se puede hacer aquí para hacerla pública, de acuerdo, sí, pero que lo más sano es hacer una instancia, presentarla. Sí, seguro que le van a hacer más caso. Que le han presentado. Hay una aplicación que pero mejora lo de la basura, por eso lo de la basura, por ejemplo, lo de la basura, lo de la basura hay otro también, tipo de sitio. Pero que no, sea en pero que se puede decir que lo diga aquí. Sí, sí, sí, claro, y tanto en la calzada como en aquí en el Prado, que la gente viene con los cochecitos de otro lado a tirar en el llano del Prado la basura, y luego a las 10 de la mañana, que yo voy a tirar mi plástico y mi papel, que se puede tirar, están los contenedores verdes llenos de basura ya. Y sobre todo los fines de semana, ¿eh? Sí, yo doy fe, porque los contenedores que están encima de mi casa también parecen un punto limpio. Y el punto limpio está a 300 metros de los contenedores. Pero que yo le digo a ustedes y al pueblo en general, que hay unos horarios de recogida, y hay unos horarios para depositar esa basura, no a las 8 de la mañana, ni a las 7, ni ese es el camino, sean botellas o sean lo que sean. Hombre, botellas, muebles o cosas viejas tampoco se puede poner a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde. Eso se pone a la hora que va a recoger la basura, y ya después la recoge. Ahí el mueble lo que deberían de llevar punto limpio, pero si no lo lleva al punto limpio, lo pone allí a la vera los contenedores, como casi todos lo hacemos. Sí, sí. Yo me meto también. Entonces ellos vienen, precisamente el que va recogiendo la basura pasa la parte, y vienen después ellos con su camión y retiran las cosas. Todos están, incluso neveras, he visto yo. Sí, es de 8 de la tarde a 10 de la noche y multa de 750 euros para que pillen pues fuera del horario. Que lo sepan, que menos que tiren la basura en los contenedores que en el río. También. Sí, teníamos pendiente, si os parece, cerramos el capítulo porque un oyente comenta que se puede sustituir el toro por la suelta de toros o vacas en la plaza de toros con aforo controlado, como se va a celebrar, dice, en Villamartín. Y en cuanto al sofá, no sé si os sirve de algo, un oyente lo sitúa detrás de las últimas casas de la calle Arana y que dice que no es privado, según este oyente, que en terreno público. Pues que avisen a Bioreciclaje que lo recojan. Se llama básica. Y bueno, son efectivos, ¿eh? Sí. No es la primera vez que alabamos la labor de aquí de básica. Aparte, llama y viene, seguro. Que íbamos a hablar de la basura que dice que se tira al río. Se ha hecho viral estos días atrás, ¿no? La imagen del río a la altura de la Plaza de la Estrella, que lleva una suciedad, o que hay una basura que no es propio, ¿no?, de una civilización humana. No, pero es que allí siempre. Pero el río se está poniendo sucio desde la punta de los callejones hasta la punta del pantano. Porque ahí por la zona de aquí del juzgado, ya lo que pasa es que el agua no corre, está cayendo mucho verdín, y eso se va quedando. Todo lo que se tira se cae, todas las bolsas de... Bueno, hay gente que tira las bolsas y tira cosas, pero hay el viento, que ese no lo controla nadie, que todo lo que coja en la calle va al río. Y no tiene la culpa nadie. Yo creo que está al caerle ya la limpieza. Pero el río lo tenían que limpiar con más... Normalmente, ¿no?, casi todos los años... Y para los julio... Ahí en julio, agosto, como mucho. Y ya esperamos a septiembre, ¿vale? No, para esa fecha está siempre limpio. Pero que otras veces no está limpio, ya que yo vivo al lado. Sí, pero siempre una vez se ha dicho, van a limpiar más y ya llega septiembre y ya lo limpian para la Virgen, ¿no? Se suele limpiar ahora porque el pentatlón es que ahora sí, eso es lo que te iba a decir. Con esta fecha y se limpia. Por eso fue lo que se limpiaba esto. Pues fue el año pasado, me parece que o el otro, se cayó el pantalón con todo el río más negro que la más. Pero el problema es la gente que tira la basura, la gente que tira la bicicleta, la gente que tira los contenedores. Ya es la gente que vamos. Es que, de verdad, ¿a quién se le ocurre? Uh-huh. Es que eso es destruir por destruir. Eso creo que tiene más multa de 750 euros. Sí. Eso creo que porque es por daño al medio ambiente. Sí. Y yo creo que tiene más. Ojalá algún día cojan a uno y... Y no lo pueda contar, ¿no? Y sí lo pueda contar. Que no se lo pueda contar, digo. Eso, que no lo pueda contar. Que lo pueda contar cuando lo esté pagando. Eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ya, eso me encantaría. Y le pica, Me encantaría. También pero además, ¿cómo aprende la gente? La gente no aprende. A la gente le puede meter un medarrestro domiciliario que le da igual. La gente cuando aprende es cuando le dice: le pica el bolsillo. Esto te va a costar 3.000 euros. Entonces dice: uy, qué bien, ya no tiro más basura al río. No solo en el río, también en la zona del Puente Realejo, por el Antonio Barbadillo, por allí hay un vídeo, bueno, que ya son botellas, vasos de plástico, y bueno, es de gente que ha ido allí, se ha pegado el rato, Manolo, que asiente con la cabeza, y lo ha dejado todo allí. No, hombre, porque la y que tiene un contenedor a escasos metros. Tiene un contenedor allí a dos pasos, uno no, me parece que hay dos, y no lo echan en los contenedores, lo dejan allí, ¿sabes? Porque es que... Y lo tiene a dos pasos, pero si no lo tuvieras, que seguramente te has ido allí en un coche... Entonces protestaría. Tú lo metes en una bolsita, lo metes en tu coche. Y cuando veas una papelera o un contenedor, lo tiras. Las botellas de Valentine van al verde. Los vasos de plástico van al amarillo. Y si sabéis comido una pizza, pues la caja va al cartón, y los restos de pizza van al orgánico. Pero que vamos, que es que esto no lo es, que es que eso no allí, es que... Yo qué sé, no sé por qué no lo llevan a los contenedores y lo tienen allí a dos pasos. Y si te vienes para arriba, incluso la misma puerta del campo de fútbol, tienen más contenedores todavía. O sea que no tienes por qué traértelo ni a Urique si quieres. Pero entonces no seríamos lo que somos. No tendríamos café. Un gorrito. Si los perros se cagaran, la gente los recogiera. No evoques que llevamos dos cafelitos sin café. La caca de perro. ¿Qué es eso, hombre? Por ir concluyendo, bueno, Pepe, tienes la calle llena de obras, ¿no? Sí. La calle San Sebastián. Yo he preguntado ahora mismo, acabo de preguntar, que si van a seguir para la calle San Sebastián, pues están por la calle Ingeniero ahora, ¿no? Sí. Pero sí, por lo visto siguen para la calle San Sebastián. Las obras del gas que nos tienen aquí, bueno. Y ya vienen para abajo, entonces, para acá, ¿no? No, van para allá. Van dirección a los semáforos. Ya han empezado de lo de Jarillo, me parece que. El año que viene, en invierno, tenemos el cafelito con gas natural. Hombre, calentito. Porque es una pena que acaban de la calle, no la acaban, ya lleva años, ¿no? Pero que está eso y ahora ya le hace la cicatriz esta. Sí, y ahí la estética no va. No, la estética no, pero sí voy a. Es cierto. Esto moderniza a Urique. Esto tiene una parte mala, que es que ha tenido el pueblo emprincado y levantado todas las calles, pero esto le da un poco más a Urique. Urique tiene que tener una instalación de gas ciudad, que a lo mejor ahora la van a utilizar 4 personas, pero más adelante va a estar ahí y es un paso adelante para el pueblo. Y después sí tengo que lanzar una piedra a favor de los que la cierran las rajas, porque no es lo mismo que otro tipo de, como pueden ser los de Telefónica, otro tipo de operarios que trabajan en ese tipo. Ellos cuando abre le hacen las dos, lo pasan con una radial para hacerla completamente recta. Cuando la van a tapar le echan hormigón pa caciente, y sobre el hormigón le echan, que no le echan una subbase, y sobre la subbase le echan el arquitrán, y después le pasan su maquinita, y es cierto que se queda la cicatriz, es cierto que tú la ves la diferencia, pero no te crea ese bache horroroso que es peligroso hasta para conducir. Y a día de hoy sí hay que decir tanto como una cosa como la otra, y es cierto que es un escorro. El que piense que cambia una ciudad que no tiene un pueblo que no tiene gas ciudad a que en 2 años pasa a tenerlo y que eso salga gratis para el bienestar, pues creo que no estamos en el mismo mundo. Obviamente pues trae muchas adelanto. Mucho polvo, trae mucha, lo que trae una obra, pero bueno, cuando está acabado, yo creo que es un paso adelante para Ulrich, que tengamos que la gente tenga la posibilidad de poder contratar. No, y aparte de eso, le voy a decir a ustedes una cosa que yo no sé si ustedes habéis dado cuenta. Pero contrate quien quiera. Pero lo mismo, claro, que yo me he dado cuenta, hay gente que pueden haber dado cuenta ustedes. En la Avenida España, cuando estaban empezando, las lozas las cortaron, como dice Frank, y todas esas fueron a poner unas lozas que no se diferenciaban de color, y tuvieron que coger y descambiarlas y traerlas que eran igual que las que estaban. Vamos, me pasó en la misma puerta de mi casa, que no fue ni una para abajo ni una para arriba, en la misma puerta de mi casa. Lo que es, la empresa está cumpliendo. De todas maneras, no son las mismas lozas. No, hombre, claro, las lozas tienen muchos años. Igual que los callejones, también hay un parche también, de loza, claro, en los callejones. Es lo más normal, y sobre todo cuando son lozas, y sobre todo las de... La vemos cómo se hacían las obras antes y cómo se hacen ahora. La Avenida España tiene... me parece 20... que se hizo en el año 92, no me acuerdo. ¿20 qué? Sí, bueno, pero pico años. Se puso sí, fíjate mucho tú el después, dinero que le han 30. Echado a la Avenida España encima para arreglarla. Le han cambiado las farolas una vez y los bancos otra vez. Y sin embargo, el suelo es una maravilla. Uh-huh. Y esa obra la hizo la CIUCU, hay que decirlo aquí, que fíjate tú, eran albañiles profesionales, y fíjate tú el resultado. Por eso, cuando se hacen obras municipales, yo abogo a que los hagan especialistas, ¿vale? Sobre todo si son, hay cierto tipo de cosas que sí los puede hacer cualquier otro otra persona. Sí, porque pero la acera que han hecho hasta el hotel, claro, ya es la segunda vez que se cambia, claro, y otra vez se está hundiendo. Claro, por ejemplo, y por ejemplo... tú imagínate la rotonda, ponerla hacia ahí, esto, vamos, la rotonda del esto, eso te vuelve loco, eso tenemos ahí rotonda hasta 2028. Tienes que poner a hacerlo empresas especializadas, sí. Y hombre, si puede ser Dubrique, pues tanto mejor. Uh-huh. Y si no, tiene que ser la CIUCU, si pueden ser cualquier albañiles Dubrique que puedan afrontarla, pues también, vamos, claro, ¿no? Que se la pueda llevar, estén capacitados para hacer esa obra, adelante. Claro, claro. Adelante, pero que lo tienen que hacer albañiles buenos. Pues con eso nos vamos a ir quedando. No sé si queréis puntualizar algo más, que es la hora prácticamente. Vale. No, pregunta si van a abrir este año el bar de la piscina. El bar de la piscina va a quedar precioso. Ese no lo está haciendo a la CIUCO, ¿eh? No. Entonces, bueno, vamos, mientras que no se caiga la barra, y si no, siempre quedará el reguerita. El reguerita. Pues con esto vamos a llegar casi ya a las 6 de la tarde. Nada, en un minutillo y medio llega nuestro compañero Jesús Domínguez con el deporte, tiempo de deporte aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Gracias a vosotros cuatro por estar con nosotros y a los oyentes por estar ahí un día más. Muchísimas gracias. De nada.